El bosque sumergido, un lugar donde la espesura deja paso a la luz. Donde las notas son trinos de agua y en las palabras se columpian los duendes. Presentado y dirigido por Antonio Sánchez. Adentrarse en el bosque es una aventura arriesgada. ¿Qué encontraremos en la profundidad inexplorada de la floresta? ¿Qué misterios se esconden al final de cada sendero? ¿Cuántas nuevas sensaciones experimentaremos en este subacuático mundo? Bienvenidos al Bosque Sumergido, hoy primer programa y primera aventura. Os acompañaremos en esta travesía otoñal Pedro del Viejo, nuestro narrador de lujo, Juana Unión, el eterno transeúnte, una pléyada de exquisitos invitados y el que os habla, Antonio Sánchez. Comenzamos. Por el mar de las Antillas, que también Caribe llaman, batida por olas duras y ornada de espumas blandas, bajo el sol que la persigue y el viento que la rechaza, cantando a lágrima viva, navega Cuba en su mapa, un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. Thank you. Nuestra aventura de hoy, Cuba, la dulce Cuba, tierra de zafra de azúcar, de aromas de tabaco, un jardín en medio de un océano, una isla en la inmensidad, aislada por el mar, por el cielo, por los imperios, pero tan unida al corazón de las gentes que cubanos de dentro, cubanos de fuera, no cubanos, todos sentimos el deseo de no perderla. En los últimos años, Cuba, sometida a un duro embargo económico promovido por los Estados Unidos y apoyado por algunos países europeos, sobrevive en medio de una tremenda presión. Por un lado, el inmovilismo de su gobierno encabezado por Fidel Castro y por otro, el chantaje imperialista americano. Caben muchas lecturas del problema cubano, tantas como ideologías, intereses, simpatías o antipatías. Nuestro programa no plantea posibles soluciones, ya que ante todo debe ser el pueblo cubano, con su enorme creatividad, quien encuentre salida a esta situación y construya así su futuro modelo de convivencia y autogobierno. Desde aquí, desde el bosque sumergido, desde este verde y húmedo rincón, solo pretendemos conversar con algunos amigos que han visitado recientemente Cuba por distintos motivos y que han palpado la realidad de ese país, obteniendo así informaciones muy valiosas para construir una opinión personal sobre el presente de la sociedad cubana. Están con nosotros Maribel, Agus, María y Antonio. Bienvenidos al Bosque Sumergido. Bien, pues vamos a empezar con Maribel, Maribel Casado, que es trabajadora social y que, según los datos que tenemos, ha estado un mes trabajando en La Habana, concretamente, ¿no? Bueno, 20 días. No, 20 días. Bueno, pues nada más que desearos que os haya ido bien por allí primero y a ver si nos podéis aportar algunas cositas que nos preguntamos los que no hemos estado nunca. En principio te queremos preguntar en qué consistió el trabajo que desarrollaste en Cuba. Sí, bueno, esto era un programa, un campo de trabajo que gestionaba la Dirección General de Juventud, subvencionado por la Consejería de Bienestar Social a través del 07, el presupuesto 07 que hay destinado para los países subdesarrollados, digamos, ¿no?, entre comillas. Entonces, consistía en la rehabilitación de el malecón. O sea, hay varias comunidades autónomas españolas que están destinando su parte de su presupuesto a la rehabilitación del malecón, ¿no? Entonces, a cada comunidad autónoma se le asigna una manzana, que es lo que aquí llamamos un bloque, y bueno, ese va a ser su bloque, ¿no?, el que tiene que rehabilitar, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, siempre hay problemas de organización y malentendidos y tal, ¿no? Allí esperaban que fuéramos más personal cualificado, digamos, en el campo de la arquitectura, más aparejadores, delineantes y tal. Y fuimos, creo que nada más que fue una aparejadora y un par de delineantes, y el resto éramos todos animadores socioculturales, trabajadores sociales, monitores, etcétera, ¿no? Que también, bueno, el plan de rehabilitación del malecón también contempla ese otro apartado, que es, digamos, hacer un trabajo social con la población que vive allí. Así es, eso estaba pensando, en el sentido de que se rehabilitan las cosas para luego utilizarlas. Y ahora mismo en la zona esa del malecón, que está habitada por gente que no son edificios oficiales ni nada, son viviendas. Son viviendas, sí, viviendas. Donde viven familias cubanas. Sí, vosotros tendréis la rehabilitación para uso doméstico, por decirlo de alguna forma. Sí, bueno, te cuento. En mi caso, lo que yo hacía exactamente era, la manzana asignada para la Junta de Extremadura, no se conoce realmente qué población vive allí, porque de unos años para acá se ha ido superpoblando. De hecho, es una zona hacinada totalmente, ¿no? Entonces, el grupo con el que yo iba, nos encargábamos de hacer un estudio de la población de la manzana 9, que es la manzana de la zona del malecón, ¿no? Y pues se trata de un estudio de la situación social. Bueno, primero saber cuántas familias viven allí, porque ya te digo que se pensaba que vivían en casas donde normalmente podían vivir 10 familias, ahora viven 50, ¿no?, o más, ¿no? Porque lo que se ha hecho ha sido subdividir las casas. Y entonces nosotros pues nos encargábamos de ver quiénes viven allí, en qué situaciones, la situación de la vivienda, económica, social, incluso sanitaria, bueno, todo eso, ¿no? Hicimos. Entonces, a lo largo de tu estancia, sobre todo, has tenido mucho contacto con familias cubanas. Uh-huh. ¿Tú nos puedes explicar, porque algunas veces sabemos mucho, nos parece que sabemos mucho de Cuba, y no sabemos realmente lo importante, cómo vive una familia media cubana? ¿Cómo es una familia? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo viven? ¿Qué comen? ¿Qué hacen? Bueno, todas esas pues, cosas, ¿no? que algunas veces nos parecen preguntas o nos parecen cosas que desde aquí le damos más importancia a la bodeguita de en medio, el malecón, la Habana Vieja, todo eso que vende el turismo, ¿no? Pero luego lo real y... pues nos cae un poco atrás mano, no lo acabamos de entender. Por eso, ¿en qué condiciones vive una familia media? Bueno, pues yo te puedo hablar de las personas que conocí allí. Sí. Una cosa que llama mucho la atención es que todos están muy preparados culturalmente. ¿Te parece que estás hablando con un albañil, digamos, por la ropa, puesto que no tienen medios económicos para comprar ropa y resulta que es médico o ingeniero? O sea, todos tienen unos estudios y están bastante preparados para el mercado laboral, ¿no? Y de hecho todo el mundo trabaja. Es una cosa que, bueno, ahora quizás haya empezado a haber un poco más de paro, ¿no? Pero en general todo el mundo tiene un puesto de trabajo. Y bueno, tienen muchas necesidades, o sea, hay aspectos básicos como la alimentación, la medicina, que bueno, tienen unas carencias absolutas, ¿no? Por ejemplo, respecto a la alimentación, bueno, pues ellos tienen una cartilla de racionamiento, ¿no? Y esto quiere decir que cada persona tiene un número, o sea, un alimento limitado para el mes, ¿no? ¿Tú nos puedes explicar qué es lo que se pone en una mesa cubana a la hora de comer? Sí, pues arroz y frijoles sobre todo. ¿Todos los días? Todos los días. Además, nosotros estuvimos comiendo en un paladar. Allí bueno, lo nosotros que yo... en Montijo comíamos garbanzos a diario hace unos años, tampoco. Tampoco. Es tan raro, ¿no? Mucho. Pero... bueno, es bastante triste, ¿no? Porque, por ejemplo, cosas tan básicas como la leche o productos lácteos, pues ellos carecen, ¿no? Totalmente de eso, ¿no? Y nosotros, bueno, el grupo de cooperantes que íbamos, estuvimos comiendo como ellos, ¿no? Bueno, excepto el desayuno, que a mí me confesaba alguna habitante de estas del malecón, ¿no? Que ya se preparaba para desayunar agua con azúcar, muchas veces, ¿no? Solamente. Y nada más. Y luego comen a mediodía de 12 a 1, comen muy temprano. Y eso, y su dieta se basa en el arroz y los frijoles, de vez en cuando un trozo de pollo o de carne de res, pero ya está. Otra cosa que a mí me llamaba la atención, me ha llamado siempre, la relación de vecindad que tienen entre los cubanos. Los cubanos, y sobre todo a partir de, me acuerdo de la película Fresa y Chocolate, concretamente, que hay mucha relación de vecindad entre ellos. Eso que es, digamos, un punto de solidaridad entre los cubanos, por, no sé, por el sistema en el que viven, o es porque les sale del alma, o es porque son así de cuando hay una cosa extraordinaria en un bloque, parece como si lo quisieran compartir para que todo el mundo, como casi montar una fiesta, ¿no? Cuando hay algo extraordinario, ¿no? Pues yo imagino que tiene que ser un poco de todo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, a mí me asombró y me gustó bastante el carácter hospitalario y abierto de los cubanos, ¿no? O sea, a nosotros, bueno, cuando entrábamos, porque claro, nuestro trabajo consistía en ir de casa en casa llamando a las puertas y entrando en las casas, ¿no? Pues antes de preguntarnos quiénes éramos o qué queríamos, nos estaban invitando a pasar, a sentarnos, a tomarnos un café, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya, bueno, pues tú ya les contabas, ¿no? ¿Qué hacías, no? O sea, totalmente algo distinto a lo que pasa aquí, ¿no? Que sí, antes, primero, ¿no? Quieren averiguarte tu vida. ¿Quién eres, no? Y qué haces en mi casa, ¿no? Ajá. Y en cambio ellos, pues ya te digo... Y se nota también la vigilancia mutua entre ellos en cuanto a desconfianza, a ver quién tiene más y por qué lo tiene y dónde lo ha conseguido. Vuelvo a referirme a la película de que cuando había en un sitio dos ventiladores, parece que toda la gente se mosqueaba, ¿no? Primero porque se consumía más electricidad, que también es un problema de restricción, ¿no? Y por otro lado, parece como si hubiera en el ambiente un tanto de un punto policíaco entre la gente, policíaco entre comillas, ¿no? saber a ver qué es lo que está haciendo este en su casa, de dónde ha sacado los ladrillos para dividir la habitación y cosas de ese tipo. Bueno, de hecho existe una organización expresamente para eso. En las calles, en la... No sé si va por distrito o por manzana, cada barrio. Por barrio. Ajá. Y es el centro de el Comité de Defensa Revolucionaria, que se creó cuando la revolución, y todavía siguen funcionando, y bueno, hay un presidente y tal, un comité, ¿no? Y sí que existe una vigilancia, lo que pasa es que es muy sutil, por lo menos yo no me pude dar cuenta de eso, ¿no? Sí que notas que cuando los cubanos te hablan de temas así, bueno, comprometidos, ¿no?, lo hacen en un tono muy bajo y siempre pendientes de que nadie los pueda escuchar, ¿no? Bueno, pues ha sido, yo creo que interesantísimo todo esto que nos ha estado contando Maribel. Sí, sobre todo porque bajamos un poco a la realidad. A la realidad, claro. no tanto a lo que nos venden los folletos turísticos y todo eso, ¿no? Porque yo creo que lo importante para conocer un pueblo es conocer su gente en la cotidianidad, ¿no? No tiene nada que ver lo que nos venden los folletos turísticos, y tampoco nos creamos todo lo que sale en las películas, que con dos o tres películas de Gutiérrez Alea y quizás Zoe Valdés también nos han vendido una cultura cubana que tampoco es del todo real, ¿no? Quizás sea un poco exagerado, en fin. Claro. Bueno, pues vamos a seguir buceando por este bosque sumergido, buscando a Cuba. Y de esta manera tan hermosa que os invito ahora a escuchar. Bárbara pegó su cara pálida a los barrotes de hierro y miró a través de ellos. Automóviles pintados de verde y de amarillo, hombres afeitados y mujeres sonrientes, en un claro desfile cortado a iguales tramos por el entrecruzamiento de lanzas de la reja. Al fondo estaba el mar. Bárbara se volvió lentamente y entró por la avenida de pinos. Una gran luz que venía de un punto indefinido proyectaba extrañas sombras sobre los senderos del gran jardín. Era la sombra de los árboles enjutos y de las estatuas mutiladas a lo largo del camino medio borrado entre la hierba. El vestido se le enredó en un rosal y las rosas estaban frías. La luna gris apareció en lo alto de la casa. Brillaron los muros blanqueados de cal, cuadrados y simétricos. Brillaron las rosas. Y ella también brilló en una espesa claridad de espejos. Y así, de pronto, la luna empezó a temblar con un temblor cada vez más apresurado, más violento cada vez. Y las sombras de las cosas giraban al revés y al derecho. Y Bárbara se detuvo y miró a lo alto. La luna se desprendía, desgarraba las nubes y se precipitaba sobre la tierra, dando volteretas por el espacio. Pasó un minuto y pasó un siglo. La luna, en el alero del mirador, rebotó con un sonido de cristales y fue a caer despedazada en el jardín a los pies de Bárbara. Astillas de luna saltaron sobre su cara y ella pudo sentir todavía un frío desconocido. Se arrodilló en el sendero, recogió de entre la hierba la luna rota y la envolvió en su chal de encaje. La tuvo un rato entre las manos, dueña por unos segundos del secreto de la noche. Luego hizo un hoyo muy hondo en el lugar en que la tierra era más tibia y así enterró la luna en el jardín. Arriba plantó un gajo de almendro y se fue con las manos húmedas embarradas de tierra y de luna. Afuera pasaban los automóviles verdes y amarillos. Ayer la vi llorar, llorar por mí. Y de emoción. Desesperado me estremecí. Esas lágrimas de amor oye mi vida encantan, pues brotaron del pudor de una sin igual santa. Ayer la vi llorar, llorar por mí. Y qué contraste en mi pecho yo sentí. Sentí tristeza al comprender que algo le haría. Sublime dicha al conocer que me quería. Novia mía, desde el primer y fiel abrazo se hundió por siempre en el ocaso mi negra y cruel melancolía. Novia mía, borraste en mí la desconfianza, reviviendo mis esperanzas. Cuando jamás lo presentía, soy mi tuyo y tú mi amor lo has comprendido. Al ver así, así rendido a tus caprichos, mi no temo ir en desenfreno si no me apartas de tu seno, novia de todo mi egoísmo. Thank you. Continuamos adentrándonos en el bosque y llegamos a un lugar ocupado por nuestro colaborador más viajero, el transeúnte eterno, Juan Aunión, que semanalmente nos ofrecerá sus palabras desde allí donde se encuentre. Ella viene de una isla que quiso construir el paraíso. El fuego de la agresividad devora su rostro. Los ojos, casi siempre húmedos, la boca salpicante como la de una estatua de bronce, la nariz afilada. Patria, la protagonista, lleva este nombre porque nació el año en que la revolución triunfó en Cuba. Ella representa la primera generación de los que nacieron y crecieron en un sistema que debía desterrar para siempre la injusticia. Pero los años han pasado y el paraíso prometido se torna un infierno de frustración y penurias. Así comienza y acaba la primera novela de la cubana en el exilio, Zoe Valdés, una escritora que, a mi juicio, es a Cuba lo que Vargas Llosa a Perú, crítica en la lejanía y patriota fuera de su patria. Se me pide, como turista accidental, mi opinión sobre la isla, y es posible que el oyente acabe tan confuso con mis palabras como yo con mi propia visita en agosto del 95. Y es que he de reconocer mi tremenda confusión para decantarme entre una mera apología castrista o una trivial y mentirosa crítica occidental. Yo no vi, es cierto, estado de bienestar falsamente entendido a la manera felipista, pero el rostro caribeño y el cubano en particular no me pareció el de un pueblo infeliz y desesperado. Yo sé que mi posición occidental es cómoda y privilegiada. Por eso en ningún momento se me ocurriría comparar Cuba con España ni Latinoamérica con Europa. Y por eso no acabo de entender los argumentos que se apoyan en la falta de libertad del régimen castrista sin denunciar de la misma forma la violación sistemática de los derechos humanos occidentales en auténticas repúblicas bananeras y países presuntamente democráticos como Colombia, Perú, Brasil, México. Lo cierto es que aquel agosto llegué a La Habana como un turista más, pero tuve la suerte de no vivir como tal y conocer el corazón de una familia en La Habana Vieja, Alex, sus dos crías y su mujer, que a pesar de ser algo escépticos y no vivir de una manera holgada precisamente, no suscribirían las amargas palabras de Zoe Valdés. También en Varadero, compartiendo ron, como dicen ellos, con un viejo taxista que se jactaba de haber sido compañero de lucha de Camilo Cienfuegos y de Ernesto Che Guevara, se quejaba de no haber luchado para que todo el mundo viviera mal, sino para que todos vivieran bien. Pero que por nada del mundo, decía él, abandonaría la isla ni sabría vivir en otra parte. A pesar de todo, no quisiera pintar la imagen ideal que todo el mundo que ha cruzado su mirada con la de un cubano o una cubana estaría tentado a hacer. El carácter cálido, la mirada transparente y una enorme habilidad social para estar eternamente acompañado no significa que todo funcione. El sistema cubano, a mi juicio, da muestras de necesitar cierta renovación. Sin embargo, da la sensación de que nadie quiere provocar una convulsión. Muchos sienten como propio el proyecto revolucionario y temen la posibilidad de cualquier cambio brusco. En definitiva, da la impresión de que el pueblo cubano, aunque alegre, está confundido con lo que pasa. La doble moral, las desigualdades y los espacios que a ellos se les niega para dejar paso a los representantes del capitalismo internacional. Aún así, el verdadero problema, creo yo, parece ser más social que político, como afirmaba el pasado julio María López Vigil, redactora jefe de la revista latinoamericana Envío, cuando afirmaba: ¿qué quieren los cubanos y las cubanas? ¿Irse o quedarse? ¿Libertades o comida? La sociedad cubana está hoy llena de reclamos, necesidades materiales objetivas: aceite, carne, jabón, vivienda, transporte. Son igualmente sentidas las demandas espirituales subjetivas, después de que durante años se identificó lo objetivo con lo social y lo subjetivo con lo individual. Vaya desde aquí esta llamada de atención y de ayuda. Sin embargo, parece como si todos los cubanos y cubanas firmaran las palabras de José Martí. Si no fuera cubano, decía él, me gustaría serlo. En nuestro primer programa del Bosque Sumergido que hemos dedicado a Cuba, hemos querido contar con varios invitados que recientemente hubieran visitado la isla y hemos conversado ya con Maribel. Ahora queremos presentar a nuestro segundo invitado de hoy, Agustín. Gracias por habernos acompañado en este primer programa del Bosque Sumergido. Muchas gracias. Bueno, pues tu experiencia es distinta de la de Maribel. Seguramente sí, coincidiréis claro. En muchas cosas, pero tendrás cosas nuevas también que contarnos. Tú te fuiste a Cuba a la aventura, ¿no? Sí, un poco. ¿Cómo fue? ¿De dónde salió la idea de irte a Cuba y cómo te lo montaste? Bueno, pues la verdad es que fue que un poco curioso, ¿no? Me soñé tres veces con ella y a la tercera dije que me voy y me fui. Y, o sea, pero más romántico sí, sí, no podía sí. ser la cosa, ¿no? La siesta es que... Sí, sí, así fue. Y nada, entonces pues me fui. Te fuiste sin saber cuánto tiempo, ¿no? Sí, estuve solamente tres meses porque no me dejaron estar más, claro. Porque, y bueno, ¿cómo que no te dejaron estar bueno, más? En principio solamente pude estar dos meses porque los visados que te hacen son para dos meses. Ajá. Por lo menos el de turista, que fue el que me hicieron por un error en el consulado. Uh-huh. Y entonces... Luego, pues, inventando, como dicen los cubanos, pues allí con la gente que conocí, pues me hicieron un permiso de un mes. Porque como les estuve ayudando a un grupo de arqueólogos y tal, de gente del gabinete de arqueología, estuve trabajando con ellos en Matanza, en una cueva. Luego estuve por La Habana haciendo registros fotográficos, ¿no?, para el museo. Pues entonces hicieron un escrito como algo así que era imprescindible, mi estancia un mes más para seguir con el proyecto, para seguir con el trabajo y vamos. Uh-huh. Y entonces pues pude estar ese mes más. O sea que estuviste ayudando a un grupo de científicos, digamos. Sí, ¿no? Bueno, sí, sí. De investigadores. Por casualidad, porque el mundo como un garbanzo, pues caí en casa de una familia que, bueno, conocí por carta, por un anuncio en el periódico, en el Hoy venía precisamente. Y nos empezamos a escribir y tal, y bueno, acabaron invitándome. Uh-huh. Sabiendo que cuando yo iba para allá, bueno, como son los cubanos, ¿no? Vente para mi casa y... Me fui para allá con ellos. Y en esta casa pues vivía un chico que tenía más o menos mi edad y era restaurador. Entonces a través de él, pues él conocía a toda esta gente, a toda la peña esta de arqueólogos y eso. Y nada, justo cuando llegué me dijo, bueno, pues tengo una sorpresa para ti. Digo, ¿y eso? Dice, pues ¿te quieres venir mañana a Matanzas a una excavación? Digo, ¿cómo? Ahora mismo que nos vamos. La madre, imagínate, no, pero muchachos, tendréis que descansar, que al día siguiente cogimos. Fue llegar y nos ponerte, fuimos. ¿No? Oye, sí. Y yo pienso en una excavación arqueológica sí. en Cuba. Y bueno, o sea, me es muy fácil pensar en una excavación arqueológica en Mérida, ¿no? Pero, sí, pero en Cuba, a ver, cuéntanos. Bueno, era en la provincia de Matanza, en una cueva, era de yacimientos aborígenes. Ajá. Y la verdad, con unas condiciones de trabajo para verlo, ¿no? Sí. Teníamos, por ejemplo, que excavar con farolillos chinos de estos, o sea, se le llaman faroles de estos de petróleo. Sí. Espeleología casi, ¿no? Bueno, aquello era inventando, como ellos decían. ¿Habéis visto la cómo se llama esto para limpiar los coches de plástico, que es una escobilla? Y con esto limpiábamos también muchas veces las piezas y tal. Sí, sí. Y bueno, excavando pues con brocha, con no, es que no sé cómo se llama esto de los albañiles, una azada pequeñita, paleta, ¿no? La paleta. Ajá. Y bueno, es una bastante rudimentario todo. Oye, cuando volviste de Cuba, cambiando un poco de tema, sí. La gente que te conoce a la gente que te conoce y sí. que te conocemos, pues nos llamó la atención la delgadez que traías tú. Pero tú decías que en vez de delgado lo que venías era más guapo, ¿no? La guapura esa de la que hablabas. Me la has guardado. De la que hablabas, nos imaginamos que no era solamente física, ¿no? No, a física ver. Gana broma, porque venía más canijo de lo que me fui, más negro como un tizón, ¿no? Suponemos que la guapura era, bueno, pues respecto al enriquecimiento sí, que por pudo supuesto. Ofrecerte. Imaginaros lo que suponía pues estar siempre rodeado de esta gente, ¿no? Que bueno, pues me enseñaron La Habana Vieja de una manera que pues no sé, entrando en sitios, en casas, en lugares y bueno, enseñándote el porqué de esa casa, cuando se construyó, de dónde venían los materiales, por ejemplo. Era curioso, ¿no?, la riqueza que tienen todas estas casas coloniales, por ejemplo, de mármoles italianos, maderas españolas, no sé, bueno, uh-huh. Increíble. Y eso, pues claro, me supuso conocer muy a fondo, sobre todo la historia colonial cubana, porque esta gente era especializada en eso. Y bueno, meterme en cantidad de excavaciones, vamos, que fue una experiencia muy Supongo buena. Que también te posibilitó conocer la personalidad de los cubanos, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, al tratarlos estuve, no, yo estuve viviendo en La Habana, en Matanza y en Santiago de Cuba. Más o menos como dos meses, un mes y medio en La Habana y el resto del tiempo pues repartido en estos lugares. Así como a algunos españoles nos pueden decir que son graciosos, simpáticos, chistosos. Sí. A ver, varios adjetivos que se te ocurran. Yo no sé, la verdad es que a mí me parecían bastante parecidos a nosotros, ¿no? Una gente, sí, bastante, bueno, claro, simpáticos, bueno, pero que no sé, que no notaba yo mucha diferencia al grupo de gente que conozco aquí, ¿no? Sí. Una gente, pues, generosa, sí, muy generosa. Hospitalaria. ¿No? Hospitalaria, por supuesto, sí, sí. O sea, el hecho de haber vivido en unas condiciones políticas distintas que las de España no ha marcado la personalidad de los cubanos, creo que sí. Creo que sí, que algunas cosas sí. Esto que estábamos comentando antes de los dos ventiladores, del un poco la envidia esta y tal, eso yo creo que lo ha fomentado un poco la revolución, ¿no? Por el tema este de la vigilancia y todo eso. Sí. Incluso, bueno, hasta hace relativamente poco, unos 5 años para acá, es cuando se ha permitido que extranjeros residan en casas de cubanos, ¿no? Que eso ha sido, de una forma, pues, no han permitido un poco que nos mezclemos, ¿no? Que hablemos, que compartamos, en definitiva. Y bueno. Cuando se habla de periodos especiales, en qué, bueno, vamos a explicar un poco lo que puede ser un periodo especial. ¿Los periodos especiales son continuos o son desde tal fecha a tal fecha o según cómo vayan las cosas? Normalmente un periodo es algo, ¿no? Es que un tiempo X, pero lo que pasa es que el periodo especial cubano dura ya bastante y vamos, tenía que acabar ya. Aparentemente parece que va a ser un tiempo corto. Sí, eso es lo que en principio también se pensaba, ¿no? Y luego ya se alarga y siempre están en periodo especial. Sí, sí. ¿Y en qué consiste un periodo especial que hay? ¿En qué consiste su periodo especial ahora mismo? Bueno, pues en que las necesidades básicas pues no se cubren a la medida en que se debieran de cubrir. Pero se le dice a la población, oye, estamos en periodo especial, sí, no podéis consumir más de esto. Sí, claro, vamos, las restricciones, o sea, que te normas hacen. Normas concretas, ¿no? Normas concretas ya te las da el Estado, ¿no? Cuando te corta la luz, cuando te corta el agua, cuando hace todo eso, ¿no? O sea que el periodo especial es, por ejemplo, la cartilla que hablaba antes de Maribel, de comida, pues. ¿A qué tiene derecho un cubano al bueno, mes, pues, por ejemplo, al mes, en bueno, pues, un 6 huevos, creo que era, un pasta de dientes, un tubo de pasta de dientes, una pastilla de jabón, de grasa, de, bueno, no sé qué, bueno, es que yo, imposible de lavarte con eso, ¿no? Espuma, Sí, sí. Si la hace, bueno. Sí, la verdad. Y no me acuerdo si un kilo de arroz o algo así por persona. O sea, vamos, es algo que insuficiente para el sueldo luego que tienen, ¿no? Bueno, y la gente, porque entonces, si un sistema se encargara de proveer comida al pueblo, ¿no? Pues entonces el sueldo que tienen, como es bajo, pues deberían dedicarlo pues al tema de, no sé, de su ocio, de su tiempo, de lo que sea. Pero lo que pasa es que ahora mismo el gobierno pues ni puede cubrir las necesidades ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, y entonces la gente, ¿qué hace? La gente, ¿qué hace? Pues callarse, ¿no? Callarse y aguantar. Apretar un poco los dientes y tira para adelante. Porque la verdad es que eso sí vi, que no, que yo con todos los grupos que he estado, y me acuerdo que, por ejemplo, en la cueva esta donde estábamos completamente perdidos en el bosque, ¿no? En la selva. Y bueno, allí pues podías hablar con total tranquilidad, ¿no? Y sobre todo ellos, veías que se expandían. Y todos estaban completamente en contra, ¿no? Todo, bueno, la verdad es que, como había dicho Juan a Unión, ¿no?, que están un poco perdidos, eso es cierto. Porque daros cuenta por un lado se ven producto de un sistema, ¿no? En el que tienen unos estudios, en el que tienen una casa o tienen algo, y luego ven que ese sistema se les ha vuelto contra ellos en el momento en que tienen una vigilancia, en el momento en que les cortan a sitios donde ir, en el momento en que todas esas necesidades no son cubiertas. Sí, o sea, es una tremenda desilusión la que puede tener. Por un lado es que es desilusión, una pero decepción. Por otro lado sienten una especie de impotencia, de una relación amor-odio entre el sistema. O sea, sí. lo veías, ¿no? Porque por un lado, si te ponías tú a hablar un poco negativamente del tema, de momento te sacaban también. Sí, bueno, pero es que yo me acuerdo que cuando chico, ¿no? A mí me dieron... Sí, yo me acuerdo que cuando chico me operaron y esa operación en tu país cuesta no sé cuántas mil, no sé cuántos mil dólares, y a mí no me costó nada, ¿no? O sea, que por eso es una de las cosas que se ven un poco perdidas. Volveremos sobre este tema. Sí. Y otra cosa que tenía curiosidad en preguntarte. Sí. Bueno, conociste a expertos en arqueología, sí, ¿no? Sí. Y gente que supongo bastante cualificada profesionalmente. Sí. Uh-huh. Y luego también obreros con menos especialización, supongo que también conocerías. Bueno, sí, ¿no? Casi toda la gente que conocí, bueno, eran arqueólogos. Esta gente que es que lo conocí, pues trabajamos en los... Estaban trabajando en el mes de vacaciones. Entonces la gente que iba, pues eran eso, arqueólogos con... los obreros no cualificados, pues normalmente trabajan porque le asignan un sitio, le asignan un dinero, un lo que sea, ¿no? Esta gente estuvo allí, pues, sin cobrar ni nada. Fue lo que también me llevó a mí a volcarme así de esa manera, ¿no? Y trabajar desinteresadamente todo el tiempo que estuve. Sí, y bueno, pues mi pregunta era, sí. ¿El sentido del trabajo de los ciudadanos de un país socialista? Sí. ¿Es real el tópico del cubano lento, relajado en el trabajo, sí, y que sí, luego es muy activo cuando va a pasarse sí, bien? Sí, sí, por supuesto. Además que es que cambia totalmente una persona cuando está trabajando a luego cuando la ves en la calle o la ves luego en la relación normal tuya. Yo recuerdo de ir muchas veces a tiendas, ¿no? No de dólares, ¿no? Porque los de dólares siempre pues pueden estar un poco más incentivados y pueden estar un poco más a gusto en el trabajo, ¿no? Pero tiendas en las que llegabas, entrabas y no se levantaba la persona que estaba trabajando, ¿no? No hay prisa, papi. No hay prisa. Además que es que con una cara de cabreo impresionante, ¿no? Que te daba cosa preguntarle nada, porque es que solamente con verle la cara ya te volvía bien. Mira, o sea, un sentido del comercio. No tienen sentido del comercio, claro. No existe. Claro. Hablando de diversión, vamos, de esa actividad, sí, a la hora de divertirse que yo te preguntaba, ¿por qué no nos describe, supongo que conocerías lo que sería una noche de estas de malecón, sí, ¿no? Bueno, sí, mayormente la que conocí. Allí la gente joven lo que hace, a mí me extrañó mucho, ¿no? Y el primer día que llegué, bueno, pues llegué, me parece que fue un sábado. Y claro, rápidamente tirando del compañero este que digo que vivía en su casa, en nuestra casa. Sí. Bueno, y rápidamente tiré de él, chacho, vamos a La Habana Vieja, que yo quiero ir a los bares y tal. Y él me miraba como diciendo, y este, ¿por ahí de qué se encuentra aquello? Nada, de que llegamos allí, pues bueno, la bodeguita en medio, el no sé qué, el no sé cuánto, cuatro cantinas de viejo, ¿no? Como se dicen aquí. Y nada más, ¿no? Y me quedé bastante como desilusionado, ¿no? Digo, me cago en la mano, está aquí la fiesta cubana. ¿Dónde está la marcha? Sí, sí. Y la marcha es que se la montan, pues bueno, un grupo de compañeros y gente joven así, pues se reunían en una casa, compraban unas botellas de ron. Incluso cuando... A mí me llamaba la atención de que los padres, por ejemplo, se iban a la habitación, a su habitación, y nos dejaban el salón para nosotros, ¿no? Nosotros con la música, eso era curiosísimo. Además que ningún vecino te bajaba a llamarte la atención ni nada, ¿no? Pues sabían que si no era hoy, mañana les iba a tocar a ellos, o sea que hoy por ti, mañana por mí. Y esa era la forma en la que se montaban la marcha, ¿no? Era eso, el reunirte, comprarte una botella de ron y ponerte a descargar, como ellos dicen. Relacionarse. A relacionarse, a bailar, a todo lo que sea. Bueno, pues gracias por todo esto que nos has contado. Nada. Sí, además que creo que estamos contribuyendo también a con este programa a destruir un poco todos los tópicos y todas las cosas preconcebidas que tenemos de Cuba, ¿no? Uh-huh. Vamos a intentar romper otro tópico. Siempre pensamos en Cuba, Cuba salsera, Cuba sonera. Bueno, pues vamos a imaginarnos, hacer un esfuerzo y nos vamos a imaginar estar tomando un aromático café en un en cualquier rinconcito de La Habana Vieja, oyendo a una orquesta de preciosas mujeres cubanas que tocan así. Thank you. Camerata Romeu, una orquesta formada solamente por mujeres y además dirigida por una mujer perteneciente a una de las más famosas familias de músicos de Cuba, la familia Romeu. Bueno, pues hasta ahora hemos hablado de Cuba con Agus, con Maribel, todavía nos queda una tercera entrevista, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar un poquito más de música hasta que a las 9:30 justas nos digan qué número ha tocado en el cupón de hoy. Separación ha provocado, pues no resisto la celomanía. Hay que confiar, yo no sé mentir, porque contigo quiero asegurar mi porvenir. Si te doy el corazón, bríndame comprensión, y si te doy el querer, proporcióname el placer de ver en nuestro amor jardín lleno de rosas. Yo no quiero que tú seas celosa. Si te doy el corazón, bríndame comprensión, y si te doy el querer, proporcióname el placer de ver en nuestro amor un jardín lleno. Cosita buena, tú no hagas papelazo. Bueno, pues regresamos al Bosque Sumergido después de esta pausa. Hoy es día de estreno absoluto. Estrenamos programa y estrenamos también secciones, como esta que Pedro del Viejo escribe y presenta para todos nosotros. La radio del taxi canturrea. Se acabó la diversión. Llegó el comandante, mandó a parar. El primer comentario me asalta. La revolución. ¿Le disteis caña al imperialismo yanqui, eh? Respuesta del taxista. No, papito. Esto se refiere a cuando el cabo Valera cortaba el baile de los guajiros en San José de las Lajas porque a él no le gustaba la música. Nada que ver con la revolución. Me sonrojo. Hay que tener más cuidado en no caer en los tópicos. Y seguimos viaje. La Habana Vieja, la catedral, paredes desconchadas chorreando colores. Arquitectura colonial, adivinándose tras el salitre. Segundo comentario. ¿Qué huevos tuvieron el Che y Fidel? ¿Y qué valientes los cubanitos? No, papito. El espíritu guajiro, el ron y la hierbabuena fue la revolución. El Che y Fidel solo pusieron la patada en el culo, que ya es bastante. Carajo, no doy una. Y seguimos viaje. Total, por $10 estará a mi servicio todo el día. Ah, la bodeguita del medio, lugar emblemático. Ahí estuvo Hemingway, ¿no? Sí, papito. Y en aquella taberna de la esquina no estuvo nunca. Bueno, y por fin el malecón. Los niños, qué alegría. Con su piel de charol, con gotitas de sal. El mar, aislamiento y horizonte, perfumes para el alma, relaciones humanas con mayúsculas, dentaduras blancas de negro viejo. Y me han dicho que vais a arreglar el malecón con la ayuda internacional, ¿no? Bueno, papito, cuando pase el huracán Fifi no hay prisa. Joder, me bajo y me marcho andando. Soy un Don Juan en La Habana. Al final del paseo, una garita con un custodio dentro. La vena curiosa me asalta en la cabeza otra vez. Tengo que preguntar. ¿Qué? ¿Vigilando, no? No, papito. Yo soy de la seguridad de Fidel. ¿Y cuándo pasará por aquí? Si pudiera verlo, menudo punto. No lo sé, papito. En 20 años no ha pasado nunca. Carajo. No sé si alojarme en el Meliá o en casa de mi taxista ingeniero que me ha dejado la dirección. Mi cabeza, al final, llega a una conclusión clara. He aprendido algo. Por vez primera, después de mezclarme con el pueblo. El éxito de la enseñanza. Cada 5 cubanos, 4 son ingenieros. ¡Qué gran triunfo! Cuando voy a dormirme, la primera noche pienso, ingeniero viene de ingenio, ¿no? Pedro del Viejo, para el Bosque Sumergido. Sepulcro llegué. Continuamos avanzando en este recorrido por nuestro bosque sumergido y pasamos a nuestros últimos invitados de hoy, María Zamora y Antonio Hernández. Bueno, Antonio y María, bienvenidos al programa El Bosque Sumergido y vamos a aclarar de que vienen en calidad de turistas. Sí. Digamos que ellos han estado en Cuba, como hay muchos españoles que van para allá. Es un paquete turístico contratado con una agencia de viaje y queremos que nos expliquéis desde vuestro... Era la primera vez que ibais, ¿no? Sí. Y que habéis visto allí y qué se le ofrece al turismo cuando va allí. ¿Cuál es la manera de sacar el dinero al turista cuando llega a Cuba? Pues me imagino que le harán falta dólares, ¿no? Vosotros vais con dólares, ¿no? Sí, hay que ir con dólares y es lo único que te admiten. Ajá. ¿Todo se paga con dólares ahí? O sea, todo, todo. Y no te pone ninguna pega, ¿no? Nada. O sea, que no hay que cambiar ni nada, ¿no? ¿Vosotros salisteis de Madrid, me imagino? Salimos de Madrid hasta Varadero. Uh-huh. Y luego en Varadero, porque el contrato del el viaje era a La Habana, pero el vuelo era solo a Varadero. ¿Y de Varadero a La Habana cómo? Y de Varadero a La Habana en autobús. Uh-huh. ¿Cuántos kilómetros hay de Varadero a La Habana? Unos 140. 140. ¿Una hora de autobús? No, o los autobuses son... ¿Hay autobuses para turistas diferentes? Bueno, sí, son diferentes. Son autobuses con, normales, ¿no? Son, o sea, con aire acondicionado. Los camellos que ellos tienen, pues el aire acondicionado es de las ventanas. De las ventanillas abiertas. Hombre, lo que pasa, Pedro, que el autobús es para los turistas. Yo no he visto ningún autobús donde viajaran los cubanos. Hemos visto como una especie de camiones, o yo qué sé, o furgonetas, donde va todo el mundo allí de pie o sentado si puede. Un montón de gente se ven y muchos vehículos así de ese estilo. O sea, no tiene nada que ver con el autobús europeo. Por eso me ha dado la risa, porque yo no sé si hay un autobús para los cubanos. Yo lo que he visto ha sido eso y lo que hemos hablado con ellos... Pues el problema más grande que tiene, bueno, más grande no, uno de los problemas es el que no tienen gasolina. Uh-huh. Y no tienen tampoco vehículos. Uh-huh. O sea que los taxis también se diferencian, ¿no? Uh-huh. Eso sí es distinto, vamos, por lo menos en La Habana. El taxi, uh-huh, que es para los turistas es del Estado, y el otro que es, bueno, también es del Estado, pero un poquito más apañado. Ajá. O sea que hay productos, artículos, digamos, destinados estrictamente a el turista. No, Antonio, es que hay un taxi que es el taxi oficial. Uh-huh. Se llama Turistaxi, que sí. Se llama así porque, claro, se supone que los turistas somos los que más utilizamos. Ajá. Porque como yo ya te digo que yo los veo, los hemos visto viajando así, en como en camiones. Sí, sí. O sea, en una forma más comunal de sí, viaje. Sí, ¿no? Ya. Todo el mundo allí. Luego está organizado de una forma que llegan a unos centros que están en la misma autopista o la misma carretera y allí los recogen para no entrar en los pueblos, supongo yo que será, según nos explicaron, que era para ahorrar un poco. ¿Cuál es la primera sensación que llega, que se tiene cuando se llega allí? Yo cuando llegué, la mía personal fue lo del turismo erótico. Lo vi enseguida, vamos, yo enseguida. ¿Sí? Sí. ¿Se nota? Muy descarado, muy descarado, muy descarado, sí. A lo mejor en otro momento, si llego, no me pasa, no pasa. O pero yo... ¿Eso qué pasa? Que la gente, las personas que lo bueno, practican, el autobús que dice Antonio que nos llevaba de Varadero a La Habana, pues paró en otros hoteles antes de llegar donde nosotros nos quedábamos. Entonces, pues en uno de ellos, no sé si era, no me acuerdo el nombre del hotel, pero Habana Libre, me parece. Pues enseguida allí paró, allí se bajaban unos cuantos de los que venían con nosotros y enseguida había una chica, un montón de chicas y chicos igual. Uh-huh. Y ya enseguida quedaron y ya se veía descarado. Uh-huh. Bueno, y las proposiciones te las pueden hacer a ti, a mí, a cualquiera que vean así solo. Agus me comentaba a mí ayer que era curioso ver cómo el 80% de los pasajeros del avión son hombres. Sí, y además mayores, Antonio, sí, sí. Mayorcito. Que es obvio, ¿no? Sí, sí. Que sí, se ven entre hombres mayores con chicas jovencísimas. Uh-huh. Al contrario, no se nota tanto, por lo menos yo no he tenido ocasión de verlo así, pero sí se nota. Sí, pero se ven ya gente con 50 y tantos años. Escenas realmente... Y con una chavala de 15 o 16. Patéticas, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí vamos a hacer una pausa pequeña en esta entrevista y vamos a escuchar una canción de Silvio Rodríguez que yo creo que merece ser oída ya que estamos hablando de este tema. Quinta Avenida, para esos pobres señores que van al hotel, flores que rompen en la oscuridad, flores de guiños de complicidad, flores silbando suicidios, flores de aroma fatal. Sembrado la Quinta Avenida con variedad tan precisa de nocturnidad. ¿Cuál es su especie y cuál su país? ¿Qué fino abono nutrió su raíz? Dándoles tono silvestre, ¿dónde estará su matriz? Puertas prohibidas, flores que saben lo que no sabré, flores que ensartan su sueño de vida en guirnaldas sin fe, flores de sábanas con ojos, flores desechables, campanillas del antojo, flores comiendo sobras del amor. Brotan, rebotan, explotan por Quinta Avenida. Son arrancadas y parten con aire veloz. Dicen que es duro el oficio de flor cuando sus pétalos se hagan al sol. Pálidas flores nocturnas, flores de la decepción. Decepción, decepción, decepción. Flores que cruzan las puertas prohibidas, que saben lo que nos atreve, que ensaltan su sueño de vida en guirnaldas sin fe. Flores de sábanas con ojos, flores desechables, campanillas del antojo. flores comiendo sobras del amor. Preciosa esta metáfora sobre las jineteras cubanas, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Sí, además sí. Que una reflexión sobre cómo a veces la necesidad sí puede llevar a cualquier situación así tan dura, ¿no? Pero no solo en Cuba, aquí también. Ah, claro, en cualquier sitio. O sea, ¿no? Cualquier sitio. Porque está pasando una cosa con el tema de la prostitución en Cuba. Parece que la causa de la prostitución en Cuba es distinta a la prostitución en cualquier otro lugar del mundo. Misma, ¿no? Es la necesidad pura. ¿Agus quería decir algo al respecto? Bueno, pues que vamos, que las personas que se prostituyen, no sé, las necesidades las tienen todas las personas allí. Sí. Pero las que llegan a tomar esa determinación son unas personas que quieren también una comodidad, bueno, una comodidad dentro de lo que se puede entender por comodidad, ¿no? Algo más. Uh-huh. Algo más. Algo más. Porque, claro, yo he conocido a cantidad de mujeres que vamos, que lo último que harían es prostituirse por un sujetador o por 20, por 40, por 50 dólares. Uh-huh. Vamos, eso es que quería puntualizarlo ahí. Uh-huh. Bien. Vamos a seguir con Antonio y María, que nos van a hablar de una cosa que tenemos preparada aquí, una pregunta graciosa, pero interesante. En España exprimimos a los turistas vendiéndole, bueno, pues lo sabemos todos, flamenco light, tortillas, paella, abanicos, toros, banderillas. Suponemos que los cubanos se lo hacen de alguna manera, ¿no? ¿Cómo nos exprimen? Pues yo creo que igual que aquí, o sea, que lo que tienen es lo que te ofrecen. ¿Y qué es lo que nos venden? Nos ofrecen pues salsa, espectáculos de mulata. Ajá. Famoso Tropicana, ¿no? Sí. Y algunas visitas turísticas del, uh-huh, de la isla, sí. O sea, de los museo, paisaje, el museo. Uh-huh. El otro día comentabais, cuando hablábamos sobre este programa que íbamos a hacer sobre Cuba, que en Cuba es prácticamente imposible estar solo. Sí. El cubano y los ciudadanos cubanos están orbitando continuamente alrededor de los turistas. Bueno, yo no sé a otra gente la experiencia que ha tenido sede, a otra gente que ha tenido incluso alguna experiencia más negativa. Nosotros ha sido todo positivo, pero al principio, los primeros días sí notábamos que nos acosaban mucho, que si quieres puro barato, que si te vendo. Yo no sé si se nos nota tanto, que a mí me decían que si no hablaba me parecía cubana, uh-huh, pero si hablaba no. Y Antonio lo confundía con un mexicano, pero de todas maneras se nos acercaba y nos querían decirnos algo, o querían, bueno, solo por un cigarro, solo. Uh-huh. Y lo que me llamó la atención fue una señora mayor, que aquí en España podemos verla como de clase media alta, que llevaba la torta de pan que le corresponde por su cartilla de racionamiento, que es una cosita pequeñita, como una tortilla pequeñita. Y nos preguntó que si éramos españoles. Yo pensé que el interés que tenía era otro, pero lo que quería era que le diéramos algo, uh-huh, de jabón, si nos sobraba. Pero la forma en que te lo piden, lo mismo esta señora que cualquier otra persona, ¿te sobra algo de jabón? ¿O te sobra algo? O sea, no es un acoso. No, es el agobio de que en otras ocasiones lo hemos podido vivir en España. Aquí en España, o en otros sitios, ¿no? Sí, ajá, sí. Ajá. Es decir, al turista se le cuida en Cuba. No se le molesta demasiado. Vamos, se le cuida, no se le mima. Yo no me he sentido molesta en ningún momento. Sí, un poquito. La verdad es que, sea para decirte, incluso los niños pequeños, ¿de dónde soy? Soy españoles. Es que hasta unos niños pequeños que te pregunten eso, es que da muestra de que su carácter es así, es comunicativo. Uh-huh. Porque los mayores pueden tener el interés a lo mejor de que le invites una caña, que es verdad, que hay gente que quiere que le invites una cerveza o le des un cigarro. O simplemente charlan y como estás charlando, pues le ofreces un cigarro, ¿no? Uh-huh. Pero que Yo pienso que es un carácter bastante comunicativo. La última pregunta, la última gran pregunta. Esta va para todos. Suponemos que habéis reflexionado después de vuestro viaje a Cuba sobre su futuro. Vamos a intentar hacer una perspectiva. ¿Qué desenlace auguráis al régimen de Castro? ¿Vosotros creéis que desaparecerá, que se transformará, que evolucionará? Y además de esta pregunta, otra más. ¿Está tan lejano como intentan contarnos algunos medios informativos de nuestro país el pueblo cubano del gobierno cubano? Agus, por ejemplo. Yo creo que sí, pero vamos, que igual que el nuestro, ¿no? También. Que está lejano de sí, su sí, gobierno. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el nuestro, bueno, por lógica o por forma en la que está hecho, pues es más lógico que esté más lejano. Pero el suyo es un gobierno comunista, ¿no? Se supone que tiene que estar más pendiente del pueblo, o que todas las decisiones que tomen tienen que haber sido antes haber salidas y haber sido gestadas por el pueblo. Cosa que es falsa y cosa que, bueno, por lo menos para mí, por lo menos lo que he podido sentir allí. Y sí. Nos queda poco tiempo. ¿Qué crees que...? ¿Qué desenlace crees que...? Eso quizá no lo sepan ni ellos mismos, es complicado. La verdad es que, por ejemplo, en Cuba, a mí me lo decía mucha gente, no hay tantos comunistas, hay muchos castristas que están aguantando ahí por Castro. Ajá. Más que por el sistema en sí. ¿Y después de Castro se habla de después de Castro? Después de Castro, pues lo ven como algo un poco... No, pero lo ven como algo un poco eterno, ¿eh? Lo ven como algo un poco... Como si no se fuera a morir nunca. Sí. María y Antonio, habéis... Pero... Nosotros estuvimos en los jardines, en donde toman los helados, en Copelia, y estaba cerrado para lo de los helados. Estaba una reunión de delegados, que lo anunciaban por televisión, que nosotros no sabíamos bien en qué consistía, y luego nos enteramos que bueno, que se reúnen allí, eligen delegados, no sé si provinciales, no estoy segura si era provinciales, pero al fin y al cabo con el pesimismo de que aquello servía para poco, porque el delegado tampoco puede hacer nada, porque las carencias que tienen no se las pueden solucionar ellos solos, porque no son autosuficientes, porque no han sabido... La dependencia que han tenido siempre de la Unión Soviética. Exactamente, y entonces ahora mismo las carencias que tienen, que esperan que... Yo no le he oído a nadie, claro que tienen miedo de que se les escuche, ¿no? Pero aquí mucha gente estaba deseando que muriera Franco, pero allí parece que... Nadie dice que se muera Fidel. Pues yo pienso que al final caemos también... Hombre, que cambie, que se mejoren, por claro, supuesto, cambia, todos tienen esa esperanza. Caemos también en el tópico desde todas partes del mundo, la gente que han sido de izquierda han tenido a Cuba como el emblema de los revolucionarios, de lo que iban a cambiar las cosas, del cambio de sociedad. Pero al final los cubanos son los que se han tragado todos los sacrificios. Y parece que la gente de izquierda pues han pensado, bueno, seguir aguantando, resistir. Y tampoco se trata de eso, ¿no? Porque ellos también estarán un poco hartos. Bueno, sí. El tiempo se nos acaba. Hasta aquí hemos llegado en nuestra aventura de hoy por la dulce isla de Cuba. Nos acompañaron Maribel Casado, Agustín Palomo, María Zamora, Antonio Hernández. Los textos de Nicolás Guillén, de Dulce María Loinaz, Zoe Valdés. Y la música de Paquito de Rivera, La Camerata Romeo, Silvio Rodríguez y algunos más. Os esperamos la próxima semana aquí en Onda Cero Radio Montijo, el jueves a las 8:30 en El Bosque Sumergido. Muy buenas noches. Vamos conociendo más datos sobre la criminalidad.